Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí sigues en Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y en un horario distinto, pero con la misma temática, está un día más vuestro programa Movida en la Cantina. Que bueno, no es un programa más, ni un día más, porque normalmente Movida en la Cantina se emite los miércoles, y estamos los martes usurpando el tiempo de nuestro compañero Pablo con su tren de la vida, al que vamos a saludar ahora mismo. Abriendo micrófonos, Pablo, muy buenos días. Hola, muy buenas tardes. Tardes, que no sé, yo soy como los ingleses, solo digo días y noches casi. Sí, y que cuele todo, y ¿no? Que cuele todo. Pero oye, que aquí estamos de nuevo en esa cita que solemos tener por lo menos una vez cada año o cada dos años, ¿no? No, cada año hacemos dos o tres citas. Hemos hecho muchas ya, especiales baterías, especiales guitarristas, hemos hecho muchas, por lo menos 8 o 10. Y bueno, y no es que me pises el horario del tren de la vida, es que es una especie de tren de la vida con la cantina y mezclada. La cuestión es que como tú estás en la cabina y yo estoy hablando fuera, como un señorito, pues entonces pues lo hacemos un poco a tu forma, porque cuando yo entro en la cabina claramente tengo que poner el tren, su sonido, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a estar con todos vosotros haciéndoos compañías en las dos próximas horas de esta emisora. Recuerda, Radio Caras 105 de la FM, ya lo sabes de memoria, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recordar, si queréis llamar, aunque sea para hacer un poco de tiempo, aunque hace tiempo que no sé si funciona, el teléfono de esta emisora, el 985 14 23 45. Pablo, vamos a meternos en materia. Primero, gracias por el champán, por este Codorniu Capicúa, ese 1551. Mira, podía ser un número de lotería para el próximo año de esta emisora. Bueno, a ver si nos toca de una vez y tapamos algunos agujeros. No digas eso porque ha tocado, Pablo. Sí, la verdad es que nos ha tocado varias veces. Ahí está. Además, un año sí, un año no. No sé por qué. Bueno, un poco, mira, en eso vamos a estar, uno sí, uno no. Resulta que hoy vamos a hacer un programa que va a ser hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. Bueno, rockero contra rockeras o rockeras contra rockeros. Bien, quedamos en que yo iba a traer a las chicas y tú ibas a traer a los chicos. Bueno, como el mundo del rock es básicamente masculino, pues tengo todas las de perder. O parece a priori que tendría todas las de perder, porque tus grupos o tus cantantes masculinos pueden ser más poderosos que mis chicas, pero lo dudo. Y a partir de ahora lo demostraremos. Pero qué te iba a comentar, vale, efectivamente el mundo del rock siempre ha sido masculino, la estética del rock and roll siempre ha sido masculina, pero hay algo más erótico, más excitante, bueno, que una mujer con una guitarra o con un bajo tocando con cualquier instrumento de cuerda. Bueno, pero veo que usted está despierto. Estoy. Bien. Pero bueno, también es verdad que en los últimos 20 años yo creo que las mujeres han tomado un protagonismo que a lo mejor hace 40 años no había, cosa de lo que me alegro, ¿no? Sí. Por eso vamos a empezar con Sue Foley, que tiene unos 30 años, es una guitarrista de rhythm and blues, es canadiense, pero vive en Austin, Texas. Ya sabes que la gente que toca rhythm and blues les gusta vivir en Texas. Yo no sé, es como la capital del rhythm and blues, ¿es así o no? Texas, hombre, te puedo hablar en cuestión de blues. Es que claro, sí, en cuestión blues. De blues está el blues de Memphis, el blues de Memphis, New Orleans, también, sí. El blues de Chicago y el blues de Texas. El blues de Texas es distinto, sonoro. Es más rockero, es, ¿no? Sí, es más rockero. No sé si es los toques esos de country o qué, pero sí, el blues de Texas tiene ahí, me mola mucho, claro. Bueno, pues nada, está bien considerada, ¿eh? Porque a sus conciertos se sube gente como ZZ Top, Jimmy Watson, etcétera. Ahí, ok. Pues efectivo Wonder, me ha gustado. Mira, luego era tu parte, pero te voy a poner el tema de una chica que también te va a gustar. Aunque no era mi espacio, pero me he acordado de ella ahora. Bueno, además, esta, hay que decir que los que no la ven ni tienen portada, Sue Foley, pues es que se parece mucho a Cristina Rosenbinge, pero en rockera, ¿no? En más. Porque Cristina Rosenbinge, gracias por la aclaración. Es muy guapa, pero es más suave. Sí, sí, ¿no? Sí. No hace falta anestesia cuando la escuchas, sí. Porque te duermes solo. Sí, bueno, y esta, Sue Foley, pues en los conciertos lleva amigos como los de ZZ Top, casi nada, ¿eh? O como Jimmy Vaughan, que casi nada, o sea, gente hablando de sí, Bruce de Texas, Tejanos, claro. El hermano y, Steve Ray Vaughan, claro, sí, Jimmy sí. Vaughan. Y entonces, claro, estos suben, bueno, que esta chica, pues, oye, has visto cómo toca la guitarra, punteo y tal, porque, bueno, ya sabes, la imagen a veces de las chicas en el rock y en el post, pues una que canta y, pues, bueno, rasguea un poco la guitarra, ¿no? Pero no con esta, en plan punteo, ¿no? Y tal. Y esta sí, esta lo hace. Pero mira, estábamos hablando de guitarristas. Ahora incluso, Pablo, incluso sí. Está bien visto tener a una guitarrista sí. En la formación. Es verdad. No me acuerdo de los nombres. Michael Jackson, en sus últimas giras, sí. Tenía una guitarrista que ahora está o estuvo con Alice Cooper. Bueno, me acuerdo. Bueno, ahora es más, ahora ya no queda mal, sí, digamos. Incluso tener creo una... que Prince, sí, al también. Final llevaba una sí. Que tenía la melena, media melena hacia un lado y media melena sí. De nada hacia el otro, ¿no? No. Que tenía, bueno, Prince ya sabes, se rodeaba casi todos sus grupos al final eran femeninas, ¿no? Tenía una batería también, la batería que era brava también, ¿no? Poderosa. Bueno, a Prince ya sabes, le gustaban mucho las chicas. A Prince le gustaba todo. Lo de todo debe ser Michael Jackson, ¿no? Como porque... decía la canción de Legales, Prince amaba las pastillas verdes, rojas y amarillas. Ah, bueno, vale. Bueno. Más o menos utilizando. Oye, dime. En el programa de Movie la Cantina, pues, a ver, es que nos metemos ya en unas edades a los que nos gusta la música de los años 60 y 70, ya, tú ya, lo sabes. Ya. Que yo no sé si cambiar el programa y llamarlo en vez de Movie la Cantina a cabo de año, porque es que ahora es continuamente, pues se nos está yendo gente, claro, ya nos metemos en unas edades. Me comentabas ayer el del grupo, ¿cómo era? ¿Storm? El que eran estos de punk así tipo... Television. Television, vale, que yo reconozco que no los controlo cuando vi claro. Paul Verlaine, sí. Es que ahora coges el periódico y es raro que el mes sí. No haya dos o tres conocidos que vayan muriendo, unos más conocidos u otros menos. Uh-huh. Hace tres semanas fallecía Jeff Beck y hace poco pues fallecía David Crosby. David Crosby, tal vez su carrera en solitario, no es una de las carreras más conocidas, aunque su papel en los grupos de los años 60 y 70 de la costa oeste californiana, tú lo sabes, que ha sido importantísima, ¿no? Bueno, vamos a ver, el primer grupo, una especie de Beatles americanos fueron los Bears, y él era el líder con el otro guitarrista, pero era el líder. Bueno, se marchó, o le echaron, no puedo afirmar, para formar Crosby, Stills and Nash. Claro, es que hay que tener en cuenta que eran muy jóvenes, una época donde el alcohol y las drogas estaba a la orden del día y muchas veces aguantar a esta gente era realmente algo... Sí, de hecho leí una vez que Neil Young, que había dejado las drogas hace mucho tiempo, no quería hacer giras con David Crosby porque estaba todo el día drogado. Sí, y esto es como algunos que dejan el tabaco y luego te miran mal si fumas al... ¡Ah, tío, cómo fumas! Bueno, pues igual, y ¿no? Hay un documental que se llama Laurel Canyon, que es sobre esa zona de la costa oeste californiana, que lo entrevista Jacob Dylan, el hermano el hijo de Dylan, y lo reconoce. Es decir, es que en aquella época aguantarme era... Claro. Era porque era gilipollas, para que una persona admita. Pero bueno, nos estamos centrando mejor en su en su faceta no musical, pero musicalmente pues eso, fue una persona clave en lo que fueron los sonidos de la costa este californiana, bueno, el movimiento, pero totalmente. El movimiento hippie, el movimiento folk. Entonces he traído pues el primer disco que grabó sin Neil Young, simplemente son Crosby, Stills and Nash. Aquí tendrían 21 años o 22. Bueno, ahí venía... Graham Nash desde Inglaterra. Sí. Una cosa... Bueno, estos se encontraron en una fiesta de Joan Collins, que era una cantante folky. Y bueno, Stephen Stills estaba en Buffalo Springfield. Pero Buffalo Springfield había algunos que eran canadienses y otros americanos, y entonces resulta que si no les daban permiso, que si no era un lío, y cuando grababan y tocaban siempre de mala manera, ¿no? Y entonces, y Crosby pues debía andar suelto por ahí. Bueno, total que pues en una fiesta pues cogieron una guitarra y empezaron a hacer que cantaban y todo esto, y entonces, bueno, pues a tres voces nada menos. Y bueno, me dijeron, oye, pues vamos a grabar un disco, ¿no? Y grabaron un disco maravilloso, de los mejores que existen, donde todo hay que decirlo, todos los instrumentos les tocó Stephen Stills y los otros dos solamente iban y cantaban. Sí, porque ellos mismos reconocen que Stephen Stills, tal vez de todos ellos, era el músico con, con más talento. Lo tocaba todo. Sí, sí, sí, el tío, y en todos los sentidos. Bueno, Stephen Stills es uno de mis héroes hippies y favoritos. Tiene unas frases geniales. La mejor frase de él es, dice, si no estás cerca de la mujer que amas, ama a la mujer que tienes cerca. Sí. Es que ¿está bien o no? Es un espabilado, sí, sí, ¿no? Sí. Pero yo no sé si era David Crosby o Stephen Stills el que había abusado tanto de las drogas que pensaba que había estado en Vietnam y nunca había estado. Bueno, en Vietnam no estuvo ninguno. Ninguno de ellos. Wow. Bueno, pues mira, te engañé un poco porque estaba mirando y vamos a poner del primer disco, iba a poner la canción de El Expreso de Marrakech, sí, que está escrita por Graham Nash, precisamente, que es del norte de Inglaterra, pero me voy a decantar por la tercera, que está escrita por David Crosby, ¿vale? El tema así mal pronunciado se llama algo así como Jean Bear o lo que sea, y como todo lo que hacían ellos, suena así de bien, Pablo. Guinevere had green eyes like yours, lady, like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained. Peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me? Guinevere drew pentagrams like yours, milady, like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all, on the wall. She shall be down the slope to the harbor where I lay anchored for a day. Guinevere had golden hair like yours, lady, like yours, streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. We shall be free. Buenas voces, pero un buen chasquido de vinilo, también, Está utilizado este disco, Pero, Pablo, a ver, yo soy de la vieja escuela. ¿Tú crees que me importa que haya ese pequeño chasquido? Me gusta la definición que has hecho de chasquido. Sí, sí, es que es así, es así. Son vinilos que han vivido, son vinilos que han tenido vida, que han disfrutado dando vueltas en un tocadiscos, ¿no? Sí. Bueno, no tiene nada que ver con lo que pusimos al principio de Sub Foley. Bueno, es que no tiene nada que ver. Tú pones los masculinos que creas conveniente y yo los femeninos. Sí, pero bueno, quería rendir un pequeño tributo a David Crosby. Sí. Que bueno, que movido en la cantina siempre suele sonar con David Crosby, Nash, bueno, y los Beatles. Pero bueno, oye, seguimos. Me estaba fijando ahora, claro, yo siempre hago el programa de noche de 11:30 a 1:30, ese horario para masoquistas. Sí. Y claro, tú estás de espaldas, pero me estoy dando cuenta de que estoy viendo la luz del día. Son ya los días se están alargando, ¿no? Sí. Ya creo que son 4 minutos casi al día, que puede parecer una tontería, pero estamos hablando que en una semana es casi media hora. Sí, más luego los cambios de horario, etc. Bueno, claro, de hacer el programa a las... ¿A qué hora? ¿A las 12? Yo, es horario masoquista, sí. 11:30 de la noche hasta 1:30 de la madrugada. Me escuchan los barrenderos, los que recogen la basura, los que están estudiando, los que tienen problemas, los que toman drogas, los que sufren, los desconsolados, los desesperados. Sí, sí, tengo esa maravillosa audiencia. Y te voy a decir una verdad. La verdad es que a lo mejor hace cuando empecé con esto, siempre hice el horario nocturno, Pablo. Ya. Creo que justo cuando empecé a lo mejor a principios de los 90 lo hacía a las 4 o a las 5. Pero cuando pude conseguir horario de noche, en parte por el tema laboral, pues me quedé enganchado a la noche. No es lo mismo escuchar cierta música a las 11 de la mañana. Tienes toda la razón. Sí, aunque luego haya redifusiones, no sé, yo no es lo mismo, siempre digo lo mismo, no es lo mismo escuchar Pink Floyd, el Whisper You Hear, a las 10 de la mañana que escucharlo a las 11:30 de la noche. Hombre, es que es así. Es así. Que tú oyes... el disco que has dicho de Pink Floyd, la cara oculta de la luna. Sí, cierto disco, digo Pink Floyd por decir a alguien. Entero sí. A las 12 de la noche y cuando se acaba estás... Ya, por eso, a veces hay gente que me dice, me dormí escuchándote y no me parece mal, me parece hasta un halago. Quiere decir que la música fue entretenida. Oye, venga, seguimos con tenemos ahora Wanda Jackson. Háblame de ella, por favor, bueno, que vivo sin vivir en mí. ¿Quién es? Wanda Jackson es la única rock and rollero que salió en los tiempos de Elvis Presley. Es decir, en el rock and roll, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y todos estos que salieron hacia el año 55, nunca había chicas. Las chicas hacían un pop o incluso luego hacían un rock o un pop rock como Blondie y todo esto, pero una chica haciendo puro rock and roll y a la vez que eso, y es muy conocida. De hecho, luego tenemos a Imelda Main y todavía hace conciertos con Wanda Jackson. Entonces nos va a tocar un rock and roll como Dios manda, pero con la garra de una chica. Venga, pues vamos ya, que estaba aquí mirando unas cosas, pero vamos allá, vamos. Wanda Jackson. Hiroshima too, the same I did to them, baby, I can do to you, cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top, Fujiyama, yama, Fujiyama, and when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drank a quart of sake, smoked dynamite, I chase it with the baccy, and then shoot out the light, cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Sí, sí, iba a decírtelo, son sonidos rock and roll años puro. 50, que lo mismo lo puede tocar Carl Perkins, que Eddie Cochran, que James Vincent, que Elvis. Iban a grabar a la Casa Sun o tal, y allí estaba el grupo de la casa, porque en aquellos tiempos la casa de discos tenía su propio grupo, que era los que tocaban allí por $5 por canción o por $5 a la semana y tal. Llegaba una chica, venga esto, ¿eh? Le llegaba un chico y venga esto, ¿no? O sea que, y bueno, la casa de Memphis también tenía todos sus propios grupos, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Mira, ahora que estamos hablando de Elvis, sabía que iba a pasar. Sí. Ya sabes que murió la hija de Elvis Presley. Ah, sí, sí. Y entonces, claro, ya... Pero no la... No, es la única no la mujer, que... No, la hija, sí, murió, no sé qué le pasaría a la pobre, murió. Entonces, claro, ya empieza los problemas con la herencia. Claro, no es lo mismo la herencia que la tuya que la mía, que bueno, la tuya va a ser mejor que la mía. No, pero bueno, la mía es, es que esa es de las buenas herencias. Claro, solamente la casa de Graceland está catalogada en 500 millones. Elvis Presley es un personaje musical que cada día genera, aunque sea, no sé... Sí, sí. Nada más de visitas, tal, pero bueno, los discos de Elvis Presley, mientras exista el rock y el rock and roll, siempre se van a vender. No, Elvis Presley... Como los Beatles y los Rolling Stones, siempre van a vender discos. Pues eso, parece ser que la hija había dejado mucha parte de la herencia a una de sus hijas, me parece, algo así... Ah. Y bueno, ya hay polémica ahí, que si... ¿Cómo se llama? ¿Era Melissa la mujer de Elvis Presley? ¿Tú sabes por qué tuvo Elvis Presley y la mujer solo tuvieron una hija? ¿Y no dos o tres? A ver, ahora me has dejado... Atención, Sálvame de Lux, en Radio Caras, en el 105 de la Elvis FM. Presley, desde que su mujer quedó embarazada, o no sé si es porque quedó embarazada o cuando parió, nunca más tuvo relaciones sexuales con ella. Bueno, con ella. Bueno, con ella. Vale. Con la mujer. Vale. Por eso, bueno. Ah, pues no lo sabía. Mira, sí, ese detalle no lo sabía. Parece ser que no. Bueno, vale. Parece ser que a algunos de la mafia también les pasa a estos. ¿Ah, sí? A italianos de la mafia dice que sí, que una mujer que ha parido, pues hay que respetarla. Ellos lo plantean así. Bueno, Hay que respetarla y entonces, pues, bueno, pues encuentran otras... Vale. Bueno, otra cosa es que la mujer de Elvis, claro, luego tenía relaciones con... Oye, además muy guapa, ¿eh? Sí, hombre, era muy guapa en su época, por favor. Pero bueno, luego ella tuvo relaciones con unos cuantos, con el que daba clase de tenis, con el que daba clase de gimnasia. Hombre, claro. Bueno, la hija llegó a casarse con Michael Jackson, ¿eh? Bueno, una pantomima. Eso fue un matrimonio de, ¿cómo se dice? De conveniencia. Efectivo Wonder, ahí bueno, estamos. Bueno, es que eso ya no... Eso... Bueno. No sé... Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Te doy a escoger entre plato en este momento o CD? ¿Tú qué escoges? CD. Bueno, pues me has escogido el CD. Atención, este es el CD. Tengo un CD del grupo Coz. ¿Te acuerdas de Coz? Bueno. Las chicas son guerreras o más sexy. No. La que quieras. Pues es que he puesto, para no darle complicaciones al CD Max Sexy, de este grupo... Podemos llamarlo de rock urbano también. Bueno, te voy a decir una cosa. Esa canción de Más Sexy, que la oiremos ahora no se atreverían a hacerla, ¿eh? Bueno, hay canciones peores que esta. Con la Inquisición feminista esta que hay por aquí, pues entonces no se atreverían a hacerla porque... Sí, bueno, la letra puede ser tirarían, eso. Les tirarían cosas, iría la ministra y sus amigas a justiciarles. Bueno, no sé, una cosa y espantosa. De este grupo salió Rosendo... ¿No? Sí. De Coz. Y alguno de Barón Rojo también, creo, ¿no? De Coz, Sí, al principio sí, Rosendo yo creo que sí. Sí, y creo que y de Barón Rojo también alguno pues de los posible. Hermanos. Ah, sí, también el guitarrista. No, uno de los dos, sí, pero los dos guitarristas no. No, podía mirar, lo tengo aquí el CD. Bueno, es este el típico pero bueno, CD es que de dos Koz, en uno que te comprabas sí, hace 20 años. Sí. Y bueno, sí, hombre, Koz era... Rosendo era de Koz, sí. Y yo les vi en Tarragona, era un trío, así de hard rock y tal, muy influenciados por tu favorito Rory Gallagher, y ellos también muy, muy esto, y muy bien, pero luego cuando se separaron, o sea, bueno, pues llegó un cantante y un bajista que hicieron un grupo de pop rock. ¿Cuál era? Y eso, porque esto... ¿Pero qué grupo era de pop rock? Ahora me has dejado... Pues Koz, Rosendo, digo, de Koz más Sesi. Ah, pero no, me pensé que me estás diciendo que cuando Koz se disolvió, que habían hecho un grupo de música pop. Sí, sí, no, habían... Hombre, se transformaron en Koz... Unos Barón Rojo y otros Leño. Pero los de Koz, que son los que después sacaron más Sesi y las chicas son guerreras, pues bien, era el mismo grupo, pero sin Rosendo y con un cantante que, bueno, fue el que les metió a hacer este rock más pop, más asequible, ¿no? Pues venga, vamos a... Además, ¿sabes que me acuerdo yo de esta canción de Max Sexy cuando tendría, no te miento, 11 años? En aquellos tocadiscos pequeñitos, portátiles, con un amigo en un horrio ahí en la aldea, esta canción dándole la vuelta al single, por un lado y por otro, por un lado y por otro. Ya. Venga, vamos allá, más sexy. Sexy por la noche cuando el vecino te mira, sexy ya verás lo que te vas a... Pues yo esta canción, Pablo, la veo como una liberación de la mujer en los años 80, ¿no? Hombre, claro. Pero, es decir, oye, que eres mujer, venga, pa'lante, coño. Comete el mundo, tío. Sí, sí. Y cómelo. Bueno, yo creo que hoy en día se diría que es una canción un poco machista, en el sentido de que de la letra, ¿no? Si quieres subir a mi moto, tienes que ser sexy, cosas así. Sí, pero así. También mira, pero bueno, eso, son buscar cuando eres joven y tienes una moto y tal, entonces las cosas funcionan así. ¿Quieres subir a la moto? Pues tal, y se sube, y ella si viene en moto, pues tu sueño es también subirte a su moto. Lo que pasa es que eso suele ser más difícil, ¿no? Mira, que aparezca ella en moto y sí, que te suba a ti. Ahora que dices eso, el otro día estaba hablando con una señora que ahora tendrá 82, 83 años, y le estaba comentando a un amigo que había visto una foto ella de joven. Antiguamente las mujeres cuando en los años 50 o 60 en las motos solían sentarse de lado. Sí, sí, sí. Era muy raro que claro, y ella, en las Vespas, y me hacía gracia porque ella decía, "No, yo nunca me sentaba de lado." No sé si era porque a lo mejor estaba mal visto, bueno, que la mujer. Bueno, vamos a ver. Es que hasta que no, en los años. O en las bicicletas también, ¿no? Era sentarse de lado. Es que hasta los años 60 o así, claro, que se pusieron pantalones, es que las mujeres no llevaban pantalones. Ya. Esto fue una moda que llegó precisamente con el rock and roll y estéticas así, y algunas películas italianas donde iban en una Vespa. La Vespa era como, porque en la Vespa sí que se podía ir manejando y sentado con falda, pero en la moto no, en la moto tienes que una pierna a cada sitio, entonces si no tienes pantalones, objetivamente era un imposible. No, pero me hizo gracia cuando ya lo aclaraba, dice, no, yo en las motos no me sentaba de lado, me sentaba ya. Sí, pero con pantalón, sí, sí, ya, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, pero es que el detalle es ese, ¿no? Me hizo gracia, era revolucionaria a su medida para aquellas épocas, ¿no? Bueno, también una de las cosas, yo como tuve hermanas mayores, hermanas que tenían 15 años más que yo, 18 años más que yo, iban también con pañuelo a la cabeza. Ah, bueno, eso era muy también muy cool, pero bueno, ley, era muy chulo eso. Pañuelo a la cabeza, que me acuerdo, tenían toda una colección de pañuelos, eso sí, eran floreados y tal, no eran negros como en Arabia Saudí y todo esto, no, eran floreados y tal, pero sí, y luego recuerdo ir en alguna moto, en alguna Vespa, y sí, iban de medio lado. Sí, sí, de eso me acuerdo yo, de ver fotografías. Oye, películas si como piensas, Vacaciones en Roma y todas estas películas, de esa época, de los años 50. De medio lado también, ¿no? Yo creo que sí, creo la, que la, sí. La actriz esa, no sé cuál es, sí, una súper famosa. Y bueno, que fue una película, un gran boom para Roma, porque quedó muy bonita para el cine americano. Sí, hecho es la misma, Roma. ¿Cómo se llama, hombre? ¿Catherine Hepburn? No. ¿Es otra, la misma de Desayuno con Diamantes? No lo sé, tal vez es sí. Catherine, sí, yo creo que sí. Sí, sí. Y bueno, eso. O sea que. Bueno, pues venga, aquí pues continuamos. Sí, más sexy. Sí, las más chicas siempre serán más sexy y los de chicos cualquier, de cualquier seremos manera, lo que buenamente podamos, ¿no? O lo que nos dejen. Sí, son las. Dice, el otro día vi un chiste que me hizo mucha gracia. Decía una a su novio, una chica le decía. Bueno, tú dices que somos iguales, pero te voy a aclarar. Tú estás con quien puedes y yo estoy con quien quiero. Oye, pues mira, es una buena. Claro, la chica guapísima dice, y yo estoy con quien quiero, ¿no? O sea, entonces no me eches un pulso en ligar porque le pierdes, ¿no? es un zas en toda la cara, que se suele decir. Oye, venga, son 7 menos 20 y ¿cuál es nuestra siguiente? Bueno, mira, fémina. Antes hemos puesto Rhythm and Blues de Texas, ¿no? De Wanda Jackson. Ahora toca de Chicago. Ok, aquí la ciudad del viento. Aquí ¿no? hay más fuerza todavía, vale. Si cabe. Un tal Joanna Connors, que nos va a soltar un rock and roll gypsy, es decir, un rock and roll de gitana. Entonces esta, aunque nació en Nueva York, también, lo mismo que Sue Foley, luego se van a la capital de lo que les gusta, ¿no? De rhythm and blues, y vive en Chicago. Y es una gran, gran guitarrista. Esta sí que te va a sorprender, porque esta es un trallazo. Vamos. Joanna Connor, venga. Joanna Connor. Oye, pues el pulgar hacia arriba, ¿eh, Pablo? El pulgar hacia arriba. Oye, me gusta. Primero porque es ella la que toca la guitarra y esa intensidad en los solos, ¿no? Pues casi tiene más toque tejano que de... ¿De dónde dijiste que era ella? Ella es de Nueva York, pero vive en Chicago. Vale. Es muy, muy, muy diferente a Sue Foley porque esta es morena. Bueno, ella dice que es gitana. No, es mentira, allí no hay gitanos. Ahí, lo que pasa es que cuando le gusta vivir en una caravana, como ya sabes, sí, como GGK y tal, sí, sí, enseguida dice, uy, tú eres como un gitano, ¿no? No, es muy brava, muy brava. Y ya has visto que Rhythm and Blues y qué bien elegido está ese bajo, ¿no? Ahí, wow. No, me gustó. Bien. Venga, a por algún masculino. Oye, ¿qué te iba a preguntar, así haciendo un poco de tiempo? ¿Cuánto hace que no vas a un concierto en directo en Gijón Town? Wow, en Gijón hace... Bueno, estuve en un concierto de un amigo hace un mes o así, de Luis Núñez, que es un tío que hace folk rock de aquí y que le conozco y suelo pasar por su estudio de grabación, que tiene un estudio de grabación, y bueno, ha sacado bastantes discos. El último que ha sacado es con una poetisa y entonces ha unido un poco unas letras especiales y hace con buena música, ¿eh? Lo que me gusta de ellos es que las letras son un poco como Pimpinela, ¿no? Pero en actual, ¿no? O sea, ¿te acuerdas Pimpinela, que era un dúo argentino? Hombre, que y entonces se hicieron muy famosos y la gran sorpresa fue cuando dijeron que eran hermanos, porque todo el mundo pensaba que era una pareja. ¿Te acuerdas que las letras decían, si me dejas, me suicido, vete a saber, ¿no? Imagínate que si me acordaré de Pimpinela, que ya eran famosos en España en los años 80, una vez haciendo autostop, esa era de las dos veces que hice autostop en mi vida, sí, de Quintes a Gijón, carretera antigua, 12 kilómetros, me paran y era Pimpinela. Me cago. A los 5 minutos estuve a punto de decirles, oye, mira, si no os importa... ¿Qué pasó? ¿Que discutían? Que era todo el tipo Pimpinela. Y era como son todas las canciones igual. ¿Quién soy yo? ¿A quién vienes a buscar? Márchate, no sé qué. Sí, yo escuchando aquello, ya con 14 años, ya mi cabeza no daba para más. Ya. Y era, no, si no se importa. Hombre, no lo dije, pero claro, Pimpinela en España vendió muchísimo, hombre. Eran... Bueno, y estos pues hacen un porro muy, muy esto. Las letras son bastante, bastante curiosas. Y bueno, estuve en un concierto, en un pequeño concierto que dieron en una librería, era una especie de presentación, y son muy buenos, pero bueno, he de decir que los tiempos son muy malos para la lírica, ¿no? A ver, honestamente, Pablo, sin conocerlo, esa persona que publica ese disco o que lo graba, tú sabes que es... Por amor al arte. No, se lo comprarán sus amigos, conocidos, que lo está grabando porque le gusta la música. Sí, o sea, copias, si mueve 200 copias, serían demasiadas. Por eso me alegro, porque bueno, es por música. Sí, te gusta la música, amas la música y haces en un estudio lo que te da la gana y mira, y si alguien lo compra, pues mira, mejor. Lo que me gusta de él, con el que hablo mucho, porque también tiene... es de nuestra edad y tal, y de gustos parecidos. Bueno, él se acerca más al folk rock, nosotros más al rock o al rhythm and blues, pero bueno, yo respeto, él va en esa línea de folk rock. Y él es consciente de esto, ¿no? De que los tiempos para ese tipo de música y tener conciertos y vender discos se acabaron. Yeah. Se acabaron. Dice, ahora pues con un rapero que le montan que le monta la casa, eso, pues vende 100 veces más que tú. No, te lo preguntaba porque, claro, yo cuando llego aquí a Gijón, después de meses estar afuera, pues tenía ganas de ver conciertos en directo. Y el otro día fui hasta Vilés, me recomendaron un concierto de una banda sueca que se llaman Gin Lady. ¿Ah? Yo creo que te hubiesen gustado, ¿seguro? Porque aun siendo suecos, su estilo va un poco por eso, por los sonidos de los Beers, de Flying Burrito Brothers, bueno, y ese sonido de la costa oeste californiana. Ajá. No, nunca había estado en ese sitio. Es, bueno, pertenece al ayuntamiento, se llama La Factoría, es como un centro social o como lo quieras llamar, centro cultural, y hay una sala ahí guapita como para 200 personas y la verdad que llenaron. A mí no los conocía, me lo recomendaron porque, bueno, lo habían sonado en Radio 3, me dijo, oye, vete a ver esta gente que te van a gustar, y la verdad que me sorprendieron mucho. Y para prueba, para, ¿cómo se dice?, para prueba un botón, es lo que se suele decir, algo así es. Sí. Pues para prueba un botón vamos a escuchar un tema de este grupo sueco de Jim Lady, que hace referencia precisamente a Laurie Canyon, que Laurie Canyon es la zona esta, es como si hablas de la sidra, pero viciosa. ¿Vale? Había un disco del grupo hippie Cane Hit, que se titulaba Life in Laurie Canyon. Me cago en Dios, yo creo que lo tengo, que es como una cabaña y no sé. Entonces es puro boogie rock, sí, que era lo que ellos hacían, sí. Y yo me enamoré de ese disco totalmente. Y claro, yo no sabía. Laurie Canyon, yo pensaba que era pues una montaña, ¿no? Es como unos cañones que hay por ahí, sí, ahí empezaron mamás de papas, de beers, bebía Franz Zappa. Lo que parece ser que es toda una zona de California, sí. Y es toda una zona donde había muchos clubs y actuaciones de estos grupos. Linda Ronstadt empezó ahí, empezaron los Eagles, empezaron todos ahí. Pues venga, vamos con esta canción dedicada a los hermanos del Gran Cañón, Brothers of the Canyon, Lady Jane. Espera, que he hecho algo a mí. Ay, a ver, espera. Ay, venga, vamos. Ay, la tecnología apunta, Pablo, me mata. Espera. Son cosas del directo. Sigues escuchando Radio Crash 105 de la FM. La Radio Libre Independiente, Gijón. Y Pablito, tengo aquí. ¿Cómo era lo de Houston? ¿Tenemos un problema? Help me assist. Alucina vecina. ¿Qué pasa, Pablo? Bueno, ¿Qué te ha parecido esto? No, bueno, vamos a ver. Si a mí me pones estos y no me dices que son suecos, yo nunca diría que estos son suecos. Imposible. O sea, diría, ni siquiera ingleses, ¿eh? O sea, suena muy, muy americano, ¿eh? Muy, muy. Pero además muy bien tocado. Hombre, la verdad que es el estilo que de los Bears y todos aquellos, ¿no? Pero muy bien tocado y con un guitarrista excepcional. Guitarrista porque, y cantante a la vez. Precisamente tú cogías los discos de los Bears y todo esto, pues no, o sea, tocaban lo suficientemente bien para las canciones, ¿no? Pero no eran grandes guitarristas como estos. Es que hoy en día los grupos están muy preparados, muy preparados. Ahora, que al final lo importante es que la canción sea agradable y bonita, no que pues, te metan muchas notas. Estate atento porque volverán el próximo año. Hicieron una mini gira ahora por España, Barcelona, Santander, Bilbao, no me acuerdo ahora el otro, bueno, unos sitios así. O sea que no te extrañe. Tú fíjate. Que luego vamos a tener también otro grupo canadiense que también yo les conocí por una gira y también hicieron 38 conciertos en 45 días, ¿no? Sí, es bueno, B.B. King tenía ese ritmo cuando era joven. Por supuesto. pero lo que quiero decir, ¿cuánto cobra esta gente? Ah, bueno, poco. Era lo que me preguntaba yo. Era una sala, seríamos 150, 200 apretaditos, haciendo ambientillo. ¿Y habíais pagado entrada? Sí, había pagado entrada. Pero claro, era, al ser del ayuntamiento, yo creo que pagué venta anticipada. No llegó a 10 euros como mucho. Fíjate, en taquilla, a lo mejor 12. Esto es lo que digo yo. Esta gente, en una gira, si gana para comer y el viaje ya es más que suficiente. Yo me hago gana, ¿no? Pero imagínate, el manager, alquilar local, tal y cual. Bueno, todo un mundo, ¿eh? Para mí es una sorpresa, no son las giras de los años 80 y 90 que cobraban millones, ¿no? Claro, es que, a ver, seamos sinceros, Pablo, la música hay que cambiar el chip. ¿Qué grupos hoy en día? No, nada. Hay que volver a las raíces, a los grupos que están empezando, a los que se lo están currando y lo que sea. Oye, mira, mando un saludo porque me estaba escribiendo ahora nuestro compañero, amigo y mecenas, Pablo, del Gran Bacanali de Crash Clásica, y decía, si no me lo dices, son de los 60, o pensé que habían sido de los 60. Es cierto decir que Enrique nos está escuchando. Sí, nos está escuchando en vivo y en directo. Ah, bueno. Y no en un falso playback. Oye. Bueno, Enrique es un gran fan de la música de los 60 y también española, y además tiene un tesoro de discos, de discos de vinilo, singles, que eran los que regalaban en las botellas de coñá. Sí, con las botellas de coñá. Esto es una cosa. Y con las botellas de mirinda. De mirinda. Claro. O sea, eso es que independientemente de que lo que suene allí sea bueno o malo, es que es una cosa que dices, qué maravilla, porque esto, solamente los que lo vimos, pues entendemos, ¿no? Aquellos discos, ¿no? Pero también la maravilla que nos parecía cuando cogías uno en la mano, ¿no? Era una cosa especial, ¿no? Mira, yo lo estaba comentando en el programa cada 3 semanas fui a un rastrillo. Mira, si quieres ir, tú que estás ahora menos ocupado que antes, todos los martes hay un rastrillo en Piedras Blancas. ¿Ah, sí? Y iba yo por ahí y de repente a un euro. Joder. Pues eso, un montón de singles. Que para los que nos gusta la música, hombre, pues es empezar a coger una montaña de 20 singles y empezar a ver lo que hay, es como una sensación de una experiencia religiosa, ¿no? Y entonces, claro, encontrabas discos de Mirinda, eso, discos de Miguel Ríos, discos de Dani Daniel, discos de Rafael, ¿no? Sí. Y había otras cosas grandiosas, como que los traje al día siguiente. CDs por 1 euro de la enciclopedia del jazz del país que hubo hace tiempo. Muy bueno, sí. Por 1 euro, es lo que te digo. Pero bueno, a los que nos gusta el fisgar la música y saber las sorpresas que te puedes encontrar, fue un auténtico lujo. Oye, Arturo, una cosa. Si tú supieras las horas que yo he metido a lo largo de mi vida mirando en una tienda de discos en Londres, en París, en España, en Barcelona, en Madrid, mirando el cajón de discos. Pero eso no es tiempo perdido, Pablo. No me digas tiempo perdido. No, he dicho tiempo perdido. No sé si has dicho tiempo perdido. que invertido. Yo he pasado. Ah, vale. Que yo he pasado. O sea, a veces estaba igual mirando un cajón una hora. Sí, sí, claro. Y ni te enterabas, ¿no? Porque uh-huh. cogías uno, le mirabas por detrás, por delante, por detrás, por delante, el siguiente lo mismo. Y el único drama que tenías era que no te podías llevar todos. Ahí está. ¿Qué te llevabas? Tenías el dinero para uno y tenías 15 que te enamoraban, ¿no? 15. Y al final te llevabas uno y si podías robabas otro, no sé. Bueno, eso habla por ti, yo que no puedo decir eso que estoy en la radio. A ver, escucha, venga, vamos con nuestra siguiente invitada. Por fiestar. Venga, va. Oye, vamos a ver. Vamos a ver. Ya hemos tenido hasta ahora bastante rock fuerte. No, hasta ahora ha sido perfecto, Pablo. Bueno, ¿no? Ahora tenemos pura delicadeza, pura fragilidad, dulzura. Este grupo Mafia Star está compuesto nada más por un dúo, un chico que lleva los teclados. No, el chico toca la guitarra y ella toca los teclados. Ella se llama Hump Sandoval, es californiana, una chavalita joven. Y yo descubrí a Mafia Star porque leí en una crítica de discos que el que hacía la crítica se había enamorado de ella nada más con verla en la portada. Y es que es así, claro, eso, cuando ves las portadas de Mafia Star, ves a aquella chica, tal, pero si encima luego la oyes, pues ya caes rendido del todo, de rodillas. Venga, de rodillas para Hope Sandoval en su grupo Mafia Star. Dale. No, no he visto la foto. Quizás estamos hablando de una chica pequeña. Rubia. Rubia. No, no, te lo digo porque sí. esta voz corresponde. Jope Sandoval. Es por decir un tópico, porque es la típica voz así como de chica pequeñita, bueno, pero... ella diminuta, frágil, de tez blanca. Sí, es delicadeza, estoy fragilidad, acertando, ¿vale? Dulzura. Tú fíjate que yo he dicho que era un dúo y he dicho que ella se llama Jope Sandoval. Y él, no sé cómo se llama, es que no me interesa, ¿no? Directamente. ¿Para qué vas a mentir, Pablo? Y eso que lo que ha hecho con la guitarra estaba bien, ¿verdad? Vale. Como guitarrista estaba bien, pero es que ya, pero tiene vídeos en YouTube y tal, y lo puedes ver y dices, bueno, y en festivales grandes y tal, y wow, creo que ahora ya se ha retirado y tal. Aquí debía tener igual 17 años o así. ¿Pero esto cuánto tiempo tiene? Bueno, igual tiene 10 años este disco. Ah, vale, okay. Y eso, venga, a por... Escucha, que me dice nuestro compañero Quique, sí, amigo y mecenas, que la marca de brandy que tú decías de los singles era Fundador. Ah, Fundador. Sí, que era la chica con una copa en la mano, me parece, ¿cómo? ¿No? Era... Bueno, y luego y estaba también Nico, la de los Velvet Underground. Sí. Esta salía montada en un caballo. ¿Era la del anuncio? La del anuncio, rubia. ¿Era Nico? Era Nico. Era la del anuncio del caballo. Era sí, Nico, el caballo la blanco que luego y Nico. Underground. Ya sabes cómo murió Nico. Murió. Sí, en no, Ibiza, como... cayó de la bicicleta y se mató. Hombre, te lo digo como te lo cuento. Bueno. Le había comprado una casa a la madre y, bueno, la vida de Nico es un poco así como para una novela, que ya se han escrito algunas. Sí, se cayó bueno, de la bicicleta. Esta se fue de modelo a Nueva York. Allí la cogió el ¿cómo se llama? Lou Reed. No. El jefe de todos, que era el pintor... Andy Warhol. Andy Warhol. Vale. Y entonces fue Andy Warhol el que la impuso al grupo. Sí, o sea, dice, bueno... Yo os voy a apoyar a Lou Reed y los demás, pero esta chica tiene que estar. Claro, ahí. Es que yo esto viene todo por un libro que escribió sobre ella, donde no es que ella estuviese haciendo los coros a Velvet. Ella era la que en teoría tendría que ser la protagonista de la Velvet. Sí, pero claro, fue una coincidió exigencia... con John Cale y coincidió sí, con Lou Reed. Que tenía claro, mucho ego claro. Y para el segundo disco se la quitaron de encima. Claro. Pero para el primero lo impuso Andy Warhol. Bueno, que no imponía mujeres, imponía más hombres. Ya, ¿no? Ya. No, el libro dice que tuvo una relación muy tóxica, como todas las que tuvo con bueno, Lou Reed, estuvo con sí. Alain Delon, con el que tuvo un hijo. ¿Ah, sí? ¿Un sí, hijo sí, con sí, Alain sí, Delon? Sí. Wow. Incluso dice que a su propio hijo le hizo consumir heroína con ella. Joder. Ya no, es que la cosa es así. Incluso el hijo, una vez ya limpio, en teoría, cuando la madre murió, se dio el último capricho y se inyectó un último viaje. Y ella murió en Ibiza, que le había comprado una casa a la madre cuando tuvo dinero, porque ella hizo... Bueno, fue actriz... Bueno, si la ves en la... ¿Es la Dolce Vita? ¿Dónde sale ella? No. Sí, es la Dolce Vita, la de la fuente. No, esa era el que no sé qué. No, yo digo Nico, la de sí, Velvet Underground. En la Dolce Vita Nico tiene un papel pequeño. ¿Ah, sí? Sí, claro, la ves, es no, una pero la rubiota de la No, de no, la es esa, fuente, no es esa, no, imposible, ¿no? Ella sale como una especie de fiesta que hacen en una casa y sale 20 minutos, oye, pero son 20 minutos. Es esa que sale es también Adriano Celentano tocando rock and roll muy bien sí, por la sí, calle, ¿no? Sí. Oye, qué bueno. Adriano Celentano, si no existiera, había que inventarle, ¿eh? Es el tío más golfo que ha dado el rock and roll italiano, europeo y lo que sea. Qué hoy, tipo más bueno. Vamos a continuar. ¿Qué te iba a decir yo? El otro día, precisamente mirando entre esos singles que encontré... Claro, eran singles de los 80 y algunos a lo mejor incluso de los 70. Se coló el músico que vamos a escuchar a continuación. Ajá. Pero bueno, tú lo sabes porque te lo mencioné. A lo mejor la gente que nos escucha no. El grupo se llama Mother Child. No me digas más. Tú, vale. Y ahí hubo dos miembros muy importantes. Uno de ellos luego hizo su carrera en solitario. Todavía hace poco pusieron la película Carros de Fuego, donde él hace la banda sonora. Ah, bueno. Vale. Y bueno, el otro lo conocemos en España por su gran carrera y su gran en todos los sentidos. Sí. Vamos a escucharlo sí. Y luego sacamos... No digas quién es porque vale. Así... no hay prejuicios iniciales. Vale, pero vamos a escucharlo. Yo creo que sí. Si la gente tiene cierta edad bueno. Y tiene un poco de oído, yo creo que lo van a sacar. Ahora son las 7 y 14 minutos, pero la canción se llama It's 5 o'clock, Mother Child. Bueno, venga, tremendo. Palabras mayores, Pablo, así te lo digo, sí, que te lo sí, cuento. Sí. No, en serio, que te lo digo así, Pablo, no sí, te sí. miento. Eran buenísimos, eran griegos, ¿eh? Hombre, como si son de la calzada, Pablo. No, pero griegos es que era cosa rara, ¿no? Ya. Y estaban de pie, no había nada tirado por el suelo. Still, no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. Pablo, ¿tú crees que nuestra audiencia inteligente, superdotada, con matrícula de honor, habrá distinguido a la voz del protagonista? No. No. No, no. La voz es pero hay que haberle oído mucho y saber que existía este grupo que se llamaba Aphrodite Child. Era los hijos de Afrodita, ¿no? Era un grupo griego, un trío, y este era demirrusos a la voz y a los teclados Vangelis. Nada menos que Vangelis. Ambos tuvieron luego un éxito tremendo cuando se separaron y cada uno tuvo. Vangelis pues hizo música de películas, incluso hizo algún disco con el cantante de Yes. ¿Ah, sí? Y sí, y bastante bien porque era muy admirado en sus teclados. Y Demi Rusos pues con esta, aquellas canciones especiales, no sé si románticas o qué. Aquí lo petó. Unos éxitos tremendo. Y este, pero ya que nosotros somos un poco así, vintage. De pinchar un poco, Aphrodite Child eran griegos en la época de la dictadura, y como y pasaba como aquí, tenían un dictador, tuvieron una dictadura de los coroneles y tal, en fin, y en una de las actuaciones salió una actriz muy conocida de allí, muy muy conocida, pero ahora no recuerdo cómo, y hicieron un orgasmo femenino. Está grabado. Estamos a un orgasmo playback. Lo que diríamos aquí, un gustirrinín, sí, ¿no? Sí, y bueno, era falso, supongo, ¿no? Porque era toda una actuación, pero ante el estupor. Bueno, entonces solo se quedaba la tía haciendo gemidos y el batería por detrás haciendo que hacía algo, algunos golpes, ¿no? El batería por detrás en la batería, ¿no? En la batería, supongo que en la batería. Quería aclarar eso. Es que esto... lo tienes que oír porque lo oyes y no te lo crees. En los años 60, estamos hablando en qué años, eso, en los años 60. Yo eso te voy a decir que podía ser el año 66, vale. Y aquella, dando aquellos gritos y tal, así en plan suspiros y tal, una cosa tremenda. Yo no sé si no la metieron luego en la cárcel o tal. Ella era la actriz más conocida. No creo que la metiesen en la cárcel. No, si no metieron a Yoko Ono cantando, no van a meter a esta mujer. Era como. No, es que era antes de Yoko Ono. Y bueno, era una cosa. Y yo tengo ese disco, bueno, en un recopilatorio de Aphrodite Child viene para mi estupor, porque cuando éramos, ya sabes, cuando a los amigos nos pasábamos cassettes, a mí me pasaron eso, oye, mira, escucha esto, tío, que vas a alucinar y tal. Y luego, bueno, lo conseguí de forma indirecta porque compré un CD de recopilatorio de ellos y venía, ¿no? Me parece que se llama 999 o algo así el tema, ¿no? Y es una cosa espectacular. Bueno, venga, vamos a continuar, Pablo. ¿Qué es lo que sí? Bueno, yo lo estoy viendo, ahora sí que pero ya... méteme un poco en materia, dime, coméntame. Ahora vamos a dar caña de la buena otra vez, porque hemos soltado dos canciones románticas, la de Matthew Starr y la de Aphrodite Child. Y ahora tenemos un grupo canadiense, de Toronto. ¿Del mismo centro o de los alrededores? De Toronto. De Toronto tal, ¿no? Liderada por una cantante que se llama Megan Parker. Y aquí sí que voy a decir el nombre del guitarrista, bueno, para equilibrar un poco, ¿no? No me interesa tampoco, pero bueno. David Barnes, pero Megan Parker me gusta, ¿eh? Me gusta. Y cuando la oigas cantar, más todavía. Bueno, tienen muchos premios, sobre todo en Canadá y ahora también en Estados Unidos, de rhythm and blues todo, ¿eh? Y incluso han pasado por España y son estos que te comentaba antes que hicieron 38 conciertos en 45 días por España y por toda Europa, ¿eh? O sea, Londres, París, Ámsterdam, Vitoria, yo creo que leí una crítica de ellos en Vitoria, ya le pagarían 3.000 euros, no sé, eso. Siempre para mí me sorprende cómo pueden venir de Canadá y subsistir, ¿no? Pero bueno, oye, Bewater Call, que quiere decir más o menos la llamada al agua o algo así, y para no variar, pues la canción se llama False Away, ¿no? Que son las cataratas otra vez, ¿no? Oye, pero fíjate tú cómo canta y grita esta chica, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Además es guapa y rubia. Venga. Hold on. comida. Soy una garra, soy una hortera, voy a tomar hostias por la carretera. Soy una garra, soy una hortera, voy a tomar hostias por la carretera. Oye, Pablo, ¿qué te va? Bueno, primero, cuando tú vivías en Barcelona, sí. Ciudad sin ley, ¿los ilegales eran conocidos en aquella época ya? Sí, los ilegales, precisamente estos eran los ilegales, sí. En directo, ¿no? En directo. Sí, que tiene un gran guitarrista, ¿no? Sí, claro, es que hay que decir a la gente que Pablo, digamos que es adosado desde hace unos cuantos años a Gijón. Bueno, yo llevo aquí 10 años, que claro, vale. ¿Cómo han pasado, ¿no? Pero sí, sí. Yo viví, sí, 35 claro. años en Barcelona. Es que los he puesto en parte primero, porque este disco, mira, el otro día hablaba, a la cuestión de 3 semanas o 4, que es un programa que quiero hacer antes de volver a marchar, sí. El mayor coleccionista de los ilegales. A unos niveles ¿Ah, sí? que no te lo puedes imaginar. Con la suerte que es de Gijón, y claro, al ser de Gijón, ha tenido contacto con Jorge Ilegal. O sea, sí. Que el otro día me enseñó el 30% de lo que tiene, y te puedo decir que el 30% de lo que tiene es exagerado. ¿Los ilegales son gijonenses? Sí, sí, bueno, Jorge creo que es de Oviedo, ah. Aunque bueno, hace vida aquí. Bueno, pero bueno, entonces he quedado en traerlo porque tiene infinidad de anécdotas de cómo sí. lo conoció. Te voy a decir cómo lo conoció. Ajá. Hace, imagínate, yo qué sé, 20 años o más sí. de 20 años. Estaba vendiendo unas papeletas de la escuela de puerta a puerta. Bueno. Pican en una, abre Jorge y dice, ¿qué caras son estas de picar? ¿Qué cojones? Sí. Le coge la lotería y se la guarda, ¿no? Y los chavales, claro, unos críos, oye, claro. ¿Esto qué es? Y dice uno, ¿no sabes quién era? Y yo, no, les metió la papeleta y quedaron sin las papeletas. Y de repente abre la puerta al tío, les devuelve la papeleta con algo de dinero. Ya. Y cuando marchan dice el chaval, oye, ¿sabes quién era este? No, ¿quién era? Coño, el de los ilegales. Y entonces el chaval, que no es de Gijón, Sí. Empezó a escucharlos y desde entonces... Y se me enamoró. Claro, claro. Y tiene, bueno, tiene, yo qué sé, infinidad de anécdotas. Y, por ejemplo, yo no lo sabía. Bueno, en Hispanoamérica han vendido mogollón. Hay una banda tributo a los Ilegales en Ecuador. O sea... Sí. Hombre, he de decir, este tema era poderoso. No, no, Ilegales en directo son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Lo único que no me gusta es la... la letra, ¿no? Bueno, la letra de tintes violentos, un poco, te voy a romper los dientes. Sí, ¿no? Bueno, sí. A mí, hoy en día serían canciones también... A mí no me gusta, no me gusta. O sea, bueno, si lo dijeran en inglés y no me entero, o en alemán, pues el tema me parecería genial. Pero no entiendo por qué es soltar... ese tipo de mensajes, no lo sé. Yo sé que, y los raperos y todo esto, pues lo hacen, pero eso lo único que no me gusta, la letra. Bueno, no todas las letras, hay otras que están más, porque el tío, otra cosa es que te caigan mejor o peor, pero Jorge, aparte de... Este, no sé si eran estos, ¿no? Que también te voy a cortar el cuello con un vinilo, ¿no? O sea, no me acuerdo, pero mira, hay una anécdota precisamente esto de, claro, este chaval tiene discos publicados aquí, discos publicados de afuera, de Canadá, bueno, por ejemplo, hay una canción que es Eres una puta. Pero no lo bastante. Y entonces, países de España. Ahora sería imposible. Es imposible. Hay países de Hispanoamérica que esa canción estaba censurada ya cuando se publicó. Entonces, el tío tiene la edición, digamos, original que trae ese tema y la edición que se publicó, por decirte, no me acuerdo ahora, en México, donde ese tema ha sido quitado. Pero bueno, repitiendo, que antes de marchar he hablado con él, me encantaría hacerle una entrevista porque, bueno, aparte de coleccionista, pues tiene infinidad de anécdotas que contar sobre, no solo sobre los Ilegales, sino sobre la música en general. O sea, venga. ¿Qué te ha parecido el grupo de canadiense Big Water Call con esa chica? Oye, qué maravilla, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, como no, enseguida has puesto a los Ilegales, no sé muy bien por qué, pues no hemos podido. Oye, hay una chiquita aquí, rubita, que canta muy bien, incluso es actriz. Sí, sí, y yo creo que la puedes poner. Vamos allá. ¿Decimos de quién se trata o después? Después. Después, venga, Pablo, no, después. Esto no lo averigua nadie, venga. Espera, como no tengo la cuña, voy a hacer la publicidad. Estáis escuchando Radio Caras, 105 de la FM, qué pesados somos. La Radio Libre Independiente Gijón. Bueno, hoy estamos haciendo un 50-50, mujeres y hombres. No hay vagón de psicología, aunque yo estoy para ir al psicólogo. Hoy no hay vagón de psicología porque básicamente diríamos... Bueno, le he pensado, ¿no?, que podíamos hacer un poco, ya que estamos haciendo hombres y mujeres, pues decir algo del ambiente este un poco que se ha creado, un poco de enfrentamiento un poco absurdo, donde los hombres y mujeres siempre se querrán, ¿eh? Y entonces, porque hay alguno que pega y tal, pero bueno... Pero ¿de dónde venimos todos, Pablo? ¿De dónde venimos todos? Del amor. Además, del... todos venimos de un acto sexual de hombres y mujeres. Y yo no entiendo cómo... se puede hablar tan mal de los hombres cuando tú vienes de un padre y tendrás hermanos. Hace el amor y no el Putin, O has tenido muy mala suerte, o qué pasa, ¿no? Bueno. Entonces, ya sé que es un terreno resbaladizo y tal, pero... Y por eso no vamos a entrar, porque ¿para qué? Ahora vamos a poner una mujer de las que nos gusta, además. Bien. Que nos gusta... mucho, además. Mucho. Mucho. Venga, no decimos más y luego, venga, vamos allá. I leave it all behind if I cannot speak my mind. My conscience defies all known reason. You dream of reality, but I dream so constantly. Can't you see it's a grand illusion? Inside my baby, I can't scream so loud when I stand my ground. 'Cause I gotta ask, when am I done waiting? I know just what it's like to wait for a voice inside to appear in sound formation. And when you think you see someone who looks like me, be aware it's a grand illusion. I wanna step inside my berry take each day one whole hour at a time. I won't scream so loud when I stand my ground, 'cause I gotta ask, when am I done waiting? Bueno, yo voy a decir una cosa antes de decir nada, ¿vale? O sea, antes de decir quién es, perdón. Sí. Vale, no canta mal, tiene una voz así que para lo que es cumple, pero bueno, cantando como ella hay 800 en el Hipercore mañana, pero hay que reconocer que ella en su conjunto disjunto es todo un conjunto. Y dime, Pablo, ¿de quién estamos hablando, compañero? Bueno, para empezar te diré que la canción era de Tom Waits. ¿O es de Tom Waits? Sí, todas las canciones del disco son de Tom Waits. Pues ahora ya me estás intrigando. Pero qué bueno, ya lo hablaremos. Porque Tom Waits, coño. Bueno, por eso no lo había reconocido, siendo bueno, Tom Waits. Te vas a llevar la chuleta esa que te he dejado. Ahí vale. Tienes el título de la canción, One World Hour, la hora una. Bueno, y es nada menos que Scarlett Johansson. Scarlett Johansson es una actriz de las más reconocidas hoy en día. Sí, aunque lo último que hace no es precisamente para reconocerla mucho, pero bueno, oye, está haciendo caja, ¿sabes? Tiene películas como aquella que... Lost in Translation, sí. Woody Allen, en Woody Allen, la Match Point. Bueno, ahí la matan, desgraciadamente, ¿no? Pero qué buena película, ¿eh? ¿Tú la has visto, Match Point, de Woody Allen? ¿Esa cuál es? ¿La que está con un chaval? ¿Había algo de magia? No. Esta está con un... Acércate al micrófono, Pablo. Esta está con uno que es jugador de tenis y que da clases a la hija de un millonario y tal. Bueno, especial. Sí. Bueno, pues esta es... Bueno, sacó dos discos nada más en el 2008-2009. El primero con canciones de Tom Waits y el segundo con un cantante que se llama Peter York, que no puedo decir, pero te he de decir que había contribuciones de David Bowie y todo en el disco, o sea que sale gente importante en el disco, o sea que un caso muy una sorpresa porque tú dices, vale, pero para mí canta muy bien, claro. Estas canciones de Tom Waits, pues no son cantantes de que tengan que subir la voz y bajarla, sino que bueno, cantan esa letra, ¿no? Triste, de en torno a la una de la noche, ¿no? Es que Tom Waits... Esta también ha tenido dificultades de pareja y tal. Sí, bueno, ¿sabes con quién está casada ahora? ¿Con quién? Espera, voy a quitar esto. en el programa que tú lo conoces fijo, aunque no lo hayas visto a lo mejor, el Saturday Night Live, sí, que es uno de los programas más veteranos de la televisión americana. Todavía existe eso. Sí, sí, sí. ¿No? Y yo lo descubrí hace años y la verdad que te das cuenta de los americanos lo bien que hacen televisión cuando quieren. Hombre. Y es un programa que se va emitiendo desde los años 70. De ahí ha salido Bill Murray, ha salido Eddie Murphy. No, no, han salido infinidad de los cómicos, muchos de los que hacen los reality shows en la televisión americana. Bueno, de ahí salió los Blues Brothers. Sí, nada menos. Efectivamente. Bueno, resumiendo, pues hay una sección que son como dos tíos, como un noticiario que hacen pues noticias y la comentan en plan de coña. Pues precisamente uno de los que está actualmente haciendo ese noticiario, pues se ha casado con ella. Y es más, estoy seguro porque, por si la gente no lo sabe, ese programa semanal, cada día hay un anfitrión, ¿no? Digamos, el que lo presenta, que suele ser gente famosa. Yeah. Claro, presentar el Saturday Night Live aquí en Estados Unidos es lo máximo. Yeah, yeah. Y Scarlett Johansson, pues ha estado varias veces. Bueno. Y Bill Murray tenía hasta hace poco, creo, uno de los récords de de las veces que más que más veces ha sido el presentador. Bueno. Pues bien por Scarlett. Bueno, solo por nos quedan dos temas, ¿eh? Sí, vale. Mira, vamos a cambiar. Porque tú pon lo que quieras, porque el último va a ser el de la paz. Es en el único tema que va a haber hombres y mujeres. Además, vale, sí, lo estoy viendo. Porque sí, es uno de tus grupos favoritos. Sí. Y con tu guitarrista favorito, etcétera, etcétera. Luego, venga. Bueno, pues mira, vamos a escuchar. Los conoces también. A lo mejor estoy seguro que los habrás visto en directo. El otro día vi un documental sobre ellos. No es mi banda preferida española. Aunque bueno, si digo que son argentinos, hispanos, son como lo quieras llamar, bueno, y hablo de los finales de los 70, 80, estamos hablando del grupo Tequila, ¿no? Sí. En ese documental, pues lo que pasa siempre, gente muy jovencita, sí, éxito, problemas con las drogas, quería ser como los Rolling Stones, sí, y lo consiguieron, pero también pagaron el precio de algunos de ellos de ser un Rolling Stone, ¿no? Sí. Pero bueno, he traído espera, déjame echarme hacia atrás. ¿Qué? El disco Rock and Roll, creo que es el segundo. Que sí, fue con el que lo petaron. Oye, lo hacían muy bien. Y eran muy buenos, tío. Muy bien. Y tocaban ellos, coño. Yo tengo una. Estamos hablando de Tequila. Claro, claro. ¿No? Que fueron. El Rod y Alejo Stivel, ¿cómo se llama? Fueron muy despreciados por parte de la crítica y tal, porque eso de que hacían rock and roll no se veía claro. O sea, eran los de la movida, pues hacían un otro tipo de rock, más sencillo, tal. Y por otro lado estaba el hard rock de Rosendo y toda esta gente, ¿no? Entonces estos llegaron de Argentina y al principio se les despreciaba un poco, pero yo he de decir que en el Canerro, donde yo estuve, tuvieron un éxito tremendo, porque la gente se estaba... allí pasó una cosa. Resulta que hubo un grupo que se llamaba Ultravoz. Sí. Y Ultravoz se negó a salir a cantar. Pero Ultravoz son de afuera. Ultravoz eran ingleses. Ingleses. Estoy claro, hablando sí, de sí. Canet Rock. Tenían la canción aquella de Voz. Era. No lo sé, pero eran famosos cuando eso. Y parece ser que eran las 11 de la noche y les tocaba a ellos. Y ellos dijeron que si no cobraban, no salían. Y entonces. Pues bueno, pero bueno, luego os pagamos, porque ahora cómo vamos a pagar, tenemos que contar las entradas, el dinero, tal. Bueno, total, que entre disputas y disputas, tú, fíjate, de 11 a 1 no salió nadie. Nadie. Esa, ya. Y la gente durmiéndose en la tienda de campaña, en el saco de dormir. Y ya al final, a los Tequilas, que les tenían como un poco eso, oye, pues salir vosotros. Mira, salieron... Y se levantó todo el mundo a gritar con una alegría pasmosa. Y los Ultravoz yo creo que no tocaron ni nada, les mandaron a la mierda. Claro, yo lo que no sabía, que te lo dice estos documentales muchas veces de lo que te digan, créete a la mitad, porque muchas veces están incluso a lo mejor producidos por miembros de la banda, ¿no? Pero claro, eran dos argentinos, Ariel Roth y Stivel, o como se diga, que marcharon a Argentina porque la cosa en Argentina estaba muy chunga. Sí, muy chunga. Aquí también vinieron luego... a España siendo unos críos, con 18, 19 años. Por eso te digo que triunfaron siendo muy jóvenes y pagaron el precio o el peaje de ser jóvenes y con mucho dinero. Pues vamos a poner de este disco de rock and roll, que creo que es el segundo, no es de las más conocidas, ¿qué pero... tema? Escúchalo. A ver. Venga, a mí es de los que más me mola, ¿eh? Matrícula de honor. No. Venga, vamos allá. Wow, rock and roll. Matrícula de honor. Dicen que existen. Qué bien es como hecho, los lobos. Yo las vi de lejos. Oye, las pero qué bien hecho está este rock y qué and bien roll. Suena este disco. Es vinilo. Es que es increíble. Oh. Pero tenían unas críticas fatales, ¿eh? O sea, tuvieron un éxito tremendo entre las quinceañeras y todo eso, y que era de estas cosas que por primera vez el rock and roll y tal gustaba también a las chicas. Claro, como los Pecos, aunque no sí, les gustase. Efectivamente, claro. Los Pecos y tal. Pero es que estos hacían rock and roll y lo hacían muy bien. Y entonces, pero yo te digo que se les miraba un poco por encima del hombro, ¿no? Y, no sé, el tiempo les ha puesto sí, en su luego sitio, él son buenísimos. Se juntó con Calamaro, hizo los Rodríguez, no, el tío, bueno, el Ariel Rock, sí, muy sí. Bueno, que por cierto tenía una hermana que era así, que sale actriz, en el documental, sí, sale en el documental, actriz, sí. Y que tuvo también mucho predicamento aquí en el cine español, sí. ¿No? Pero bueno, como... pero bueno, así con acento argentino, queramos o no, es parte de la historia de nuestro país, sí, de España, sí. ¿No? No sé... que de ellos ahora, porque, bueno, de Ariel Rossi, este siempre está haciendo cosas, pero de Alejo se llamaba el cantante, pues no me acuerdo, no sé qué. Sí, se juntaron hace poco, bueno, son amigos desde críos, sí. Y bueno, como todas las amistades, a veces, como los matrimonios, pasan por momentos... Como los Rolling Stones, ¿no? Sí. Pero bueno, siguen haciendo cosas, sí, andan por ahí a su... El error sigue en solitario, de vez en cuando se juntan, depende del dinero que necesiten. Pero bueno, que se les ha ido bien, ¿oíste? Y siguen vivos. Me alegro. Bueno, para finalizar, porque creo que no nos da tiempo para más... Sí, la siguiente, la que me dices tú, dura 4 minutos 20 segundos. ¿Cuál? ¿La de Lani and Boyna en Clapton? ¿Solamente 4 minutos? Bueno, dura 4 y 20. A ver, somos profesionales. 1 minuto 54 llevamos casi de programa. Nos va a sobrar como 1 minuto y medio. Bueno, pues que sobre. Así ah, no bueno, tenemos y luego nos despedimos que cortar y eso. Nada, vale, ¿no? Nos despedimos, pero bueno, venga. Es que todavía podemos hablar. Estos son muy importantes para nosotros, ¿no? Efectivamente, o sea, sí. Eric Clapton, que es uno de nuestros guitarristas favoritos, pues después de los Cream... Bueno, había pasado por los Jarvis, había pasado por John Mayall, luego creó los Cream, que era el primer grupo de hard rock así con gran éxito, los que crearon casi la primera base del hard rock y de los tríos poderosos. Y luego pues se cansó de ese tipo de música y se juntó con un grupo americano de folk rock, casi como músico de a trabajar, ¿no? O sea, sí, decía que era para no tener protagonismo, pero claro, sí, todo el mundo estaba pendiente de él. Sí, de estrella dice, bueno, me meto en este grupillo y bueno, así no tengo que esforzarme nada y tal. Oye, y entonces sacaron un disco en directo buenísimo, el grupo se llamaba The Lani and Boyna, con Eric Clapton, claro, ponían, bueno, él quería pasar desapercibido, pero no pasaba, ¿no? Y bueno, no, nos van a soltar el tema Thing Get Better. Oye, escucha, dime. Con la presentación que has hecho, que lo has hecho muy bien, te felicito, hemos acabado ya casi el tiempo. Cuando bueno, acabe la pues canción, arranca. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos ya? Arranca, sí, sí. Porque ya no queda tiempo, Pablín. Pues nos despedimos bueno. Hasta otra, y aquí tenéis hasta el final. Al final de la cantina. Venga, hombres, oye, y mujeres juntos, porque aquí hay dos cantantes. Eso. Venga. All You Need Is Love. Escucha, antes de marzo, antes de que marche, nos volvemos a encontrar, hombre. Sí, hacemos ya buscamos alguna excusa. Alguna especial. Venga, Pablín, Daniel Bonnet. Hasta luego, Guillo. ever endowed.